Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda, ya sabes, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, nos puedes escuchar vayas donde vayas, también tenemos los podcasts, así que nos puedes escuchar cuando quieras. Enseguida nos vamos a ir con la entrevista de la semana, y es que con motivo de la celebración mañana del Día de los Servicios de Emergencia 112, vamos a contar con Manuel Ángel Andrades, instructor senior de la Escuela de Emergencias SAMU de Helves, enfermero de UBI Móvil y además trabajador en primera línea frente a la COVID en hospitales sevillanos. También tendremos Generando Igualdad con Ana María Prieto, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Helves, que además también va a centrar su espacio en otra efeméride, que es la del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pero antes de todo eso, escucha esto. ¿Has oído hablar de la economía circular? Parece un concepto algo complejo, pero en realidad es fácil. Consiste en dejar atrás la mentalidad de usar y tirar para convivir con el planeta de una manera más consciente. Y hay algo que podemos hacer todos para colaborar, que es reciclar. Así nuestros residuos se convierten en nuevos recursos una y otra vez, porque cuando reciclas las latas, los bricks y los envases de plástico en el amarillo, formas parte de un mundo que no deja de girar. Así que ya sabes, recicla más, mejor y siempre. Es un mensaje de la Mancomunidad del Guadalquivir en colaboración con Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Pues lo dicho, vamos a arrancar esta segunda hora de Helves en la Onda a través de la 88.6 FM y por supuesto nuestra web www.ahoraradiohelves.com. Vamos a hablar de las emergencias, cómo funciona todo este mundo, de cómo se ha vivido en primera línea esto del COVID y de muchas cosas más con la entrevista de la semana. Y también en Generando Igualdad vamos a hablar de las niñas y las mujeres en la ciencia. Hoy es un poco día de efemérides, y es que son muy importantes: el día de la ciberseguridad, el día de emergencias 112 y el día internacional de las niñas y las mujeres en la ciencia. Arrancamos. llegan las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues vamos a tocar otra efeméride, otro día internacional, el Día Internacional de las Emergencias, del 112. Y para hablar de esto, tenemos con nosotros hoy aquí a Manuel Ángel Andrades. Manuel Ángel, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Él es instructor senior de la Escuela de Emergencia SAMU de nuestro municipio, enfermero de UBI Móvil y trabajador en primera línea frente a la COVID en los hospitales sevillanos. No es poco de pavo, ¿eh? La verdad es que no, la verdad es que tengo bastantes líneas de trabajo y bueno, estoy en todos los frentes, tanto en la atención prehospitalaria como en la formación, que es fundamental, y bueno, en la atención intrahospitalaria, ¿no? Con los pacientes precisamente COVID positivos. ¿Cómo llegas tú a dedicarte a esto? Bueno, desde pequeño tenía estas inquietudes y bueno, tenía muy claro desde que estaba en el colegio que era lo que me quería dedicar, y de hecho en toda esta disciplina pues me atrae todo, y de ahí que me dedique pues en todas las líneas de trabajo que se puede trabajar con la atención de pacientes, ¿no? Desde la línea de formativa, ¿no? Con la formación de técnicos en emergencias, enfermeros de emergencias, técnicos auxiliares en cuidado de enfermería, atención prehospitalaria en servicios de traslado de pacientes críticos, y después pues trabajo también en los hospitales públicos de Andalucía, concretamente pues con los pacientes que están COVID positivo, ¿no? Pero no es un trabajo fácil, no, es un trabajo casi sin horarios, de servicio público a los demás 100% y no fácil de llevar con una vida personal. ¿Es lo que esperabas cuando eras pequeño? La verdad es que sí. Si dijese que no, estaría mintiendo, ¿no? Sabía que por conocidos que bueno, que la vida del profesional sanitario carece prácticamente de horarios. Tenemos turnos de 24 horas, turnos de 12 horas, sea festivo o no, sábado y domingo, día noche. Pero realmente estamos haciendo lo que queremos hacer, ¿no? Y es fundamental pues tener esto presente y ser conscientes que para el cuidado de los demás no hay horarios, no hay festivos, lamentablemente todos nos ponemos malos en cualquier momento y bueno, tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Bueno, SAMU preparado y preparando a personas para las catástrofes, para las emergencias, toda esa preparación. Y hablo de un poco en general a todo el sistema sanitario. ¿Estaba preparado para lo que nos llegaba en marzo de 2020? Ciertamente el sistema en su conjunto no estaba preparado. Es decir, había mucho por hacer, ¿no? Y bueno, en líneas generales ese ha sido el problema, ¿no? Que hemos tenido que ir dos pasos por detrás con respecto a la velocidad con la cual la pandemia avanzaba. Y claro, esa ha sido nuestra lacra, digamos, en nuestro día a día, ¿no? SAMU en sí, en específico, es cierto que desde hace muchísimos años ha estado formando en las líneas en el tema de la bioseguridad. Y bueno, de hecho, en nuestra escuela, uno de los programas formativos, de los módulos que se imparten tanto en los técnicos de emergencia sanitaria como en el máster de enfermería y medicina, es el tema de la bioseguridad, ¿no? Y es cierto que a nosotros, en específico, tampoco nos ha pillado tan desprevenido, porque nos llevamos años formando en ello, ¿no? Yo hace 8 años que llevo en SAMU y desde el primer año ya me estaban dando formación sobre bioseguridad. Es que, a ver, a todos nos ha cogido desprevenido, creo que porque no habíamos echado cuenta a los avisos previos, ¿no? Estamos hablando de que hemos tenido avisos previos con un ébola, hemos tenido avisos previos con el SARS, primero de todos, con la gripe A, etc., etc., etc., que han como anunciado la llegada de lo que al final se nos venía encima hace 2 años, ¿no? Por lo tanto, que os cogiera algo preparados al menos ha sido en beneficio de todos y todas. Pero ¿cómo ha sido vivir en primera línea toda esta locura que llevamos 2 años viviendo? Ha sido complicado, ¿no? Bueno, ha sido y es, ¿no? Porque, bueno, esto ni mucho menos está controlado, ¿no? Pero el principal problema ha sido todo el tema de proveedores y materiales principalmente, porque a pesar de que gran cantidad de profesionales tenían las bases en cuanto a conocimiento, en cuanto a habilidades y demás, nos encontrábamos con el problema de aprovisionamiento de material. Es decir, no había stock, había una rotura de stock completa en todos los niveles, en todas las instituciones, y ante eso teníamos que hacer algo, porque estábamos en esa casuística de decir, bueno, ¿podemos seguir prestando asistencia sanitaria? ¿Cómo lo hacemos si no tenemos material, ¿no? Tanto en prehospitalaria como en hospitalización, ¿no? Y muchas veces hemos tenido que jugar con el factor tiempo, con el factor de exposición, porque no teníamos los materiales adecuados propios para dicha atención, ¿no? Y ha sido duro, ha sido muy complicado, porque los 2 primeros meses teníamos que estar con pacientes con alto riesgo infectocontagioso y no teníamos material para protegernos. Muchísimos compañeros se han dado de baja, pues porque, claro, se habían contagiado por no tener el material idóneo, ¿no? Y eso ha sido duro, ¿no? A nivel psicológico sobre todo, ¿no? Porque en todo momento sabíamos que estábamos expuestos y que no teníamos ese material adecuado, ¿no? Tengo que decir que, claro, que ese hecho a nivel específico de SAMO, de esa cultura, digamos, también de la bioseguridad, nos permitió tener estocaje. No a lo mejor todo lo que quisiésemos, pero bueno, podíamos empezar a andar, podíamos tener un margen de tiempo y un margen de acción para seguir prestando asistencia sanitaria, ¿no? El problema es que no en todos los sitios han contado con esa suerte. Y bueno, han tenido que sopesar pues todos esos riesgos que han ido apareciendo. Recuerdo en pleno confinamiento, SAMU poniendo en marcha talleres para hacer mascarillas, talleres remunerados, donde aprendías a hacer la mascarilla, ganabas un pequeño suelecillo para hacer mascarillas, para poder satisfacer parte de la demanda, al menos en diferentes zonas, o de ir a Madrid también a ayudar con el tema de la pandemia. La pandemia nos ha dejado una serie de términos que no todos los llegamos a entender, no todos son explicados como deben de ser explicados, y ya que te tengo aquí, quiero preguntarte uno que realmente me llama mucho la atención porque no sé cómo funciona, y es el término de presión hospitalaria, algo que es un indicador bastante importante en el tema de la incidencia por cada 100.000 habitantes en ese cómputo que se hace, que al final son números en el que hace que, por ejemplo, un municipio, una ciudad esté en 100, 200, 300, X. Pero claro, en eso, para que suba o baje, no solamente cuentan los infectados, sino otra serie de terminologías. Y entre ellas está presión hospitalaria, que no, yo al menos no he escuchado a nadie que la explique y no la termino de entender. Efectivamente, a ver, el término presión hospitalaria hace alusión a el aumento de la demanda asistencial por parte de la población, ¿no? Sea por un tema u otro, ¿no? A nivel sanitario. Y claro, tenemos que entender que en el día a día se producen X casos de X patologías que hay que darle solución, ¿no? Hay que darle abordaje terapéutico. ¿Qué pasa? Pues que nos encontramos con una pandemia añadida que provoca un aumento de esa demanda asistencial. Casi, en un primer momento, en un primer compás, con los mismos recursos que existían para atender el resto de patologías, ¿no? ¿Cuándo se llega a ese pico de demanda asistencial? ¿Cuándo existe esa presión asistencial? Pues cuando la balanza entre recursos y demanda asistencial, pues la demanda asistencial se está acercando a esa capacidad límite para ofrecer esos recursos, ¿no? Y claro, hay ciertamente muchos momentos donde la balanza ha estado claramente decantada hacia la demanda asistencial con respecto a los recursos, ¿no? De ahí la situación que hemos tenido que hacer frente de habilitar nuevas zonas hospitalarias, adquirir más material, buscar más profesionales. Esto es un poco como escuchaba yo también hace algún tiempo, ¿no? El tema de el tanto por ciento de camas UCI ocupadas por enfermos COVID. hace que si eso, ese porcentaje suba, significa que incluso se paralizaban operaciones que no fuesen de una necesidad inmediata para seguir tratando a los enfermos COVID con las graves afecciones respiratorias, como todos hemos escuchado. Todo esto suma al final en ese cómputo de presión hospitalaria, ¿no? Efectivamente, y además a nivel español tenemos un problema, y es que hay una cifra que no nos acompaña, y es la cifra de ratio de profesionales por habitante y de camas de hospitalización por habitante, ¿no? Y claro, a nivel de Europa somos el país pues que prácticamente tiene más baja dicha cifra, ¿no? Eso, pues, ¿qué conlleva? Pues que se agrave mucho más el tema de la presión hospitalaria, ¿no? Y el hecho de que hayamos tenido que adaptar la mayoría de los hospitales con nuevas zonas porque no disponíamos de camas suficientes. Aún así, es cierto lo que comentas, y se han tenido que posponer, pues, la mayoría de intervenciones no emergentes a nivel quirúrgico y de tratamientos que hoy por hoy están dando las consecuencias, ¿no? Personas que requerían un tratamiento en ese momento y que, bueno, el hecho de que se tuviese que detener ha conllevado ciertas complicaciones, ¿no? La pandemia ha puesto, ha sacado a la luz ese déficit en nuestro sistema de salud. ¿Será reforzado por parte de los estamentos públicos, las Ministerio de Sanidad y Delegaciones Territoriales de Sanidad? ¿Se reforzará el sistema sanitario como debe de ser para estar preparados ante este tipo de situaciones? ¿O estamos deseando que pase para olvidarnos de lo importante que es el sistema sanitario? Pues es una pregunta bastante compleja de responder, ¿no? Por bueno, toda la burocracia que hay intrínseco en dicha situación. Y a ver, se debería, pero no sabemos cuál va a ser realmente la respuesta cuando todo esto pase, ¿no? Es cierto que a nivel español, a nivel europeo, hemos dejado entredicho pues esa necesidad que teníamos, ¿no? Tendremos que esperar porque no siempre lo que los profesionales deseamos es lo que realmente tenemos y conseguimos, ¿no? Entonces, espero que sí, espero que se mantenga el ratio que actualmente tenemos. Es cierto que actualmente existen mucho más profesionales en servicio contratados que antes de que tuviésemos la pandemia, pero habrá que ver cuando esto pase qué es lo que va a pasar, ¿no? Samu, bueno, Samu es no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero es conglomerado de diferentes vías, servicios, siempre todo dedicado a lo del tema de emergencias. Una de las partes más importantes de SAMU es la enseñanza. ¿Se ha visto aumentado el volumen de gente que se quiere dedicar a la sanidad y quiere acceder a ella mediante, por ejemplo, SAMU? ¿Hemos superado la demanda? ¿Hay más gente que se quiera apuntar para aprender esto por lo que hemos vivido? Ciertamente depende de la línea de profesional, ¿no? De la tipología, del perfil. Si tuviese que decir a nivel general, le diría que sí. Pero sí es cierto que tenemos, claro, la situación de a nivel, por ejemplo, de enfermería, es tal la demanda que hay de este perfil, que claro, es complicado que un profesional que está en activo, trabajando bastantes horas al mes, quiera dedicar parte de su tiempo libre también a seguir formándose, ¿no? Entonces, en esta línea es verdad que al principio de la pandemia hubo una disminución respecto al número de aspirantes, en este caso al máster de enfermería, pero por esta explicación, ¿no? Estaban todos trabajando, no, prácticamente no tenían tiempo para seguir formándose. Es cierto que ahora se está volviendo a volver a la normalidad que teníamos previamente, y sí es cierto que está de nuevo subiendo la cifra, ¿no? Ya los profesionales se han estabilizado, y bueno, sí es cierto que en líneas generales sí, pero es verdad que al principio de la pandemia, en el caso de enfermería, lo tenían muy complicado, porque estaban doblando en varios hospitales, en varias empresas, y eso hizo pues que no tuviesen tanto tiempo, pero es verdad que a día de hoy la demanda ha aumentado otra vez. Sí, sí. A modo chascarrillo, hay un poco de jaleo, y es que esto de los códigos binarios también y de la igualdad ha llegado al equipo de enfermería. No sé si te has enterado de lo último, de que muchos enfermeros se denominan enfermeras, porque hay más enfermeras en el trabajo que enfermeros. Esto a modo chascarrillo es curioso también que lleguen estas cosas duales también a la salud, ¿no? Sí, bueno, es cierto que como antecedente a nivel de enfermería, el ratio enfermera-enfermero era muy superior y es muy superior, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que carece de importancia. Y es cierto que ahora se está por la tendencia de, bueno, utilizar un lenguaje inclusivo y demás, pero bueno, yo no le doy más importancia de la que... Creo que no la tiene. Efectivamente, sí. Por último, me gustaría, Manuel Ángel, enseñar a la gente, que la gente sepa cómo funciona, que tiene que ser una mecánica totalmente o perfectamente engrasada. Cuando nosotros marcamos el 112 y hasta que llega la emergencia que nosotros necesitamos cubrir, los profesionales de la emergencia que nosotros necesitamos cubrir, que es en el menor tiempo posible, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el proceso entre que nosotros marcamos, estamos hablando con la persona que nos atiende el teléfono, hasta que llegan los sanitarios? ¿Cómo funciona eso? Pues realmente es un engranaje bastante complejo y parece todo muy sencillo cuando vemos llegar al equipo asistencial hasta el lugar, pero pasan bastantes cosas antes de que eso se produzca. En primer lugar, tenemos que hablar del 112, ¿no? El organismo que se encarga de gestionar, coordinar todo lo que es la atención, tanto urgencias como emergencias, ¿no? En primer lugar, tenemos un gestor, un operador de la llamada, que es el que se encarga de recoger todos los datos que el demandante de asistencia pues le transmite, ¿no? En ese momento, en ese mismo momento que empieza a transmitir información, empieza ahí un algoritmo de activación pues de una serie de elementos, ¿no? Hay ciertas palabras que son fundamentales, trascendentales. El hecho de que ese demandante de asistencia diga la palabra no respira, no responde, son palabras clave, ¿no? Que ponen en marcha pues todo el engranaje posterior, ¿no? En ese primer momento en el cual ya se demanda asistencia al 112, estos operadores ponen en marcha los organismos pertinentes, sea policía, bomberos, protección civil o los equipos de emergencia sanitaria, y en ese mismo momento derivan ese aviso hasta la central de dichos organismos. En ese momento transmiten el incidente, transmiten el aviso y en ese momento pues ya se ponen en marcha. ¿Y por qué se ponen en marcha? Porque constantemente estamos preparados, es decir, desde que entramos en nuestro servicio sabemos que en cualquier momento puede sonar el teléfono, con lo cual tenemos que tenerlo todo preparado. No hay tiempo para la improvisación, es decir, tenemos que estar con todo el equipo preparado, con todos los profesionales en el sitio para ponernos en marcha, ¿no? Y en ese momento se produce pues la aproximación, ¿no? La aproximación que en principio tiene que ser pues por el sitio, el camino más rápido, más seguro y más corto, ¿no? Estamos jugando con patologías en muchas situaciones tiempo dependientes, con lo cual el factor tiempo es fundamental. Una vez que llegamos a las inmediaciones, tenemos que hacer una visualización general 360 grados de qué factores hay inherentes en esa asistencia. ¿Qué tenemos que controlar? Es decir, vendría la fase de control. A posteriori, una vez que ya sabemos más o menos a ciencia cierta qué ha ocurrido, tenemos que aproximarnos ya al incidente y ahí es donde tendremos que ver cuántas víctimas hay implicadas, cuál es la situación clínica de las víctimas. Es decir, tendremos que hacer lo que se conoce como un triaje, ¿no? Y a medida que conocemos la situación clínica de todas las personas que están implicadas, tendremos que priorizar. Sí, estamos hablando de tomar decisiones en segundos. Efectivamente, es decir, una vez que conocemos la situación clínica de todos los individuos, de todas las víctimas, tenemos que dar prioridad a esas personas, a esas víctimas en la cual su vida corre un peligro más inminente. Y bueno, tendremos que hacer ese ejercicio de, con los recursos que tengo aquí en este momento, ¿puedo controlar la situación o tengo que hablar con mi coordinador para activar más recursos, ¿no? Bueno, eso es otra posibilidad, ¿no? Que tengamos que activar más recursos porque vemos que la situación está sobredimensionada, ¿no? Cuando te he dicho lo de la maquinaria perfectamente engrasada, no me hacía una idea de la perfección absoluta que tiene que haber, porque claro, cualquier fallo en cualquiera de la cadena de funcionamiento del 112 puede hacer que sea un todo un éxito o un gran desastre la intervención de los profesionales. Entonces, a eso es lo que me refiero, o sea, no es perfectamente engranado, sino metódico, o sea, la perfección absoluta. Efectivamente, la coordinación y la organización en nuestro trabajo forma un pilar fundamental, ¿no? Y más cuando nos encontramos en la situación de que no tenemos todos los recursos que a lo mejor quisiéramos tener, ¿no? Eso, ¿a qué nos obliga? Pues nos obliga a hacer una gestión, un uso adecuado de los recursos que tenemos, ¿no? Tenemos que pensar que tenemos una ciudad, una provincia, un territorio determinado, al cual tenemos que dar respuesta sanitaria. ¿Eso qué implica? Pues que no podemos activar todos los recursos que queramos. Ese ha sido, de hecho, uno de los fallos que ha habido en distintos incidentes con múltiples víctimas que hemos tenido a lo largo de la geografía nacional, y uno de los errores que se repite, ¿no? Que se derivan recursos a un lugar determinado, a un punto determinado, a un incidente determinado, y no pensamos que la ciudad tiene que seguir funcionando. Es decir, tiene que haber una dispersión adecuada de los recursos, y sinceramente no es una tarea sencilla, es bastante complejo. Muchos factores están inmersos ahí. Sabes que me quedaba contigo hablando de emergencias todo el tiempo, porque está nuestra compañera Ana María Prieto aquí en los estudios para ir con su espacio que se llama Generando Igualdad. Bueno, Ángel, lo único que te puedo dar las gracias por tener esa vocación, por ese trabajo. Habéis sido muy reconocidos, aplaudidos, y ese espíritu no se debe de perder. La confianza en nuestro sistema sanitario, porque es que detrás del sistema sanitario hay personas como Manuel Ángel que están trabajando para que nosotros estemos seguros, y eso hay que agradecerlo día a día y no darlo por sentado, porque es cierto que además han aumentado las agresiones a los enfermeros y enfermeras, a los médicos de primera instancia, porque estamos todos muy estresados, porque la pandemia nos está dejando a todos muy tocados, porque tienen pocas herramientas a veces para poder trabajar. Miremos que hay personas detrás y que de verdad que están ahí para ayudarnos, aunque a veces no lo veamos, pero respiremos y concentremos toda nuestra energía en que si hay que presionar a alguien es a los estamentos públicos para que mejoren la calidad del trabajo de unas personas que, como volvemos a decir, están ahí para servir, para ayudarnos, para que nos sintamos seguros. Lo dicho, Manuel Ángel, muchísimas gracias por haber venido este ratito aquí a Helves en la Onda a contarnos cómo funciona el sistema de emergencias de nuestro país, y concretamente en Sevilla, cómo has vivido en primera línea esta guerra contra el COVID. Y lo dicho, mil gracias. Es que me quedo hasta sin palabras para agradecer tanto que habéis hecho por nosotros. Muchísimas gracias, nada, un placer para mí poder contar un poquito de la realidad que vivimos todos los profesionales de la urgencia y emergencias. De nuestra parte, un abrazo a todos los compañeros y profesionales que formáis AMU. Muchas gracias. Gracias. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio. Porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiohelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Hola, soy Rubén Núñez y te espero los sábados a las 11 de la noche en Ahora Radio de Helves con mi programa This is House, una hora en la que compartiré contigo lo mejor de la música house de actualidad. No me falles, los sábados a las 11 de la noche, This is House en tu emisora local, Ahora Radio de Helves, en el 88.6 de FM y en ahoraradiohelves.com. Visita nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Es que, Ana, bienvenida, ¿eh? ¿Qué tal? Hola, estás? Buenas tardes. Oye, el programa tiene un contenido brutal, espectacular, Hemos querido centrar varias efemérides importantísimas en el programa de hoy, desde la ciberseguridad al Día Internacional de las Emergencias, el 112, que acabamos de hablar con Manuel Ángel, que es de verdad, entre una cosa y otra, la verdad es que salió tocado de la mesa abierta de ciberseguridad, y después de ver cómo funciona por dentro emergencias, es que es algo que me ha dejado impresionado. Pero resulta que todavía nos queda otra efeméride más, que es la del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que nos instauró para poner en valor esta parte que también es súper importante, en el que, bueno, hemos querido, pues, que me encanta cuando os ponen todos los papeles encima de la mesa nuestra compañera Ana, pues hablarlo contigo, que estoy seguro que de esto sabes muchísimo. Bueno, no sé si sé mucho o poco, pero sí que, como siempre, a todo lo que desde el Centro Municipal de Información a la Mujer y desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves ponemos en marcha, le ponemos muchísima ilusión. Es así, no podemos decirlo de otra manera. Y bueno, lo más importante es que el objetivo principal de este día 11, que es mañana, no es más que poner en valor todas esas mujeres científicas, todas esas mujeres que a lo largo de la historia han investigado, que han formado parte de equipos de investigación y que normalmente se han silenciado. Hoy en día es mucho más difícil silenciar a esas mujeres, pero no dejan de pasar situaciones que generan desigualdad y que a lo largo del programa vamos a intentar dar datos. Uy, ¿qué ha sido eso? Nada, no pasa nada. Esto lo hablaba yo con Clara Grima, digo, cuando eso era lo que te iba a decir, que escuché el programa, un poquito del programa de Clara Grima, claro, cuando a mí me hablaban de Florence Nightingale. Bueno, aparte de Florence esa fue Nightingale, la que yo escuché. Pero yo le decía a Clara Grima, yo siempre había pensado que un matemático era un señor mayor, incluso ajado, vestido de traje de chaqueta y con gafas y claro, Albert Einstein, ¿no? Era un poco el estereotipo, ¿no?, del matemático. No una mujer con el pelo rojo. Eso me ha hecho que el mundo es mucho más amplio y que pues que lo que teníamos estereotipado al final no es lo que debe de ser. Que la realidad es mucho más variopinta, mucho más hermosa. Bonita, claro. Claro. Que lo que ahora realmente pienso en las matemáticas de otra manera. En realidad estoy totalmente de acuerdo contigo, y hablamos de matemática y hablamos de informática, por ejemplo, o de cualquier sistema de investigación en el que siempre el referente ha sido un hombre. Por eso es uno de los objetivos principales del día de mañana, el demostrar y mostrar a niñas y niños la posibilidad de tener un referente femenino que hable de una disciplina. No sé si has visto, la he recomendado varias veces aquí en directo, la película No mires arriba. De verdad que es una película que es que marca, ¿eh? Así que te recomiendo que la veas. Es muy curioso, que es una película de humor ácido, de reflejo de cómo está nuestra sociedad, pero claro, potenciado a la máxima potencia, ¿no? La que descubre el asteroide que viene hacia la Tierra es una chica. Es una chica joven, una científica, pero es una chica joven, ¿no? Que tiene para refutarlo, pues, que un doctor, que un científico, pues, le acredite que es real, ¿no?, lo que ha encontrado. No esto, pues, ya no sé por ser mujer ni por hombre, si esto pasa en la ciencia. Pero es curioso que se dirá mucho de los tópicos, ¿no? Porque él es un profesor, un doctor que mira las estrellas, ¿no? Un astrónomo. Y ella es una astrónoma nueva, joven, que bebe, fuma, sale de fiesta. Pero yo decía, jolín, pues creo que me gusta más la manera de vivir de ella, que es normal, al final es lo habitual y lo normal, que la de él, ¿no? Es que tenemos el concepto, o al menos ese es nuestro imaginario colectivo, la matemática está todos los días haciendo números. Claro. El astrónomo está todo el día mirando por el todo el día mirando las estrellas, deseando que se haga de noche. Y las que son químicas de investigación, como Sandra, que viene mañana, yo me la imagino todo el día en el laboratorio mirando por el microscopio, las centrifugadoras, esas que nos apasionan, claro, tanto, claro. Que ahora es cierto que la pandemia ha traído cosas buenas, y es que hemos visto la cara de todos los científicos y las científicas, y hemos visto que cuando se tiene interés porque algo se solucione, se ponen en marcha todos los mecanismos necesarios, sobre todo los económicos, para que eso salga adelante. Quizás a lo mejor si se hubieran puesto esas mismas deseos, inquietudes, fuerza y dotación económica, otras muchas enfermedades igual no tendrían tantísimas muertes a lo largo de cada año a sus espaldas. Entonces, desde aquí, bueno, pues a la comunidad científica no les podemos pedir más, pero sí a los gestores de las investigaciones científicas, pues que sí que abran su apertura de mira y que sí hemos sido capaces de encontrar en tan poco tiempo la vacuna para la pandemia, hemos conseguido que ya haya un fármaco que bueno, pues que va a minorar los efectos. En definitiva, que en menos de 2 años hayamos conseguido todo esto. Claro, es que un poco no se entendería, o sea, este avance tan grande de del tema contra el coronavirus, si quizás no vemos otros avances a más o menos el mismo nivel en los próximos años. Sí. Yo creo que este hito, esta premura que se han tomado los países, los científicos, todos los agentes implicados en la lucha contra el coronavirus han generado un hito. Un hito, hemos visto que es posible conseguir un fármaco en poco tiempo que nos ayude a paliar los efectos de la pandemia. Pero si nos quedamos ahí y nos seguimos investigando, otras pandemias, por llamarlo de alguna manera, como por ejemplo puede ser el cáncer o cualquiera de las otras patologías que están extendidas, si no vemos avances en eso, yo me quedaría un poco Mira, la desigualdad, desilusionado. La desigualdad también es una pandemia. Esa es otra, claro. Vale, pero y prueba de ello son los datos que más o menos vamos a hablar hoy. Venga. Cuando se dice otro día internacional más, vaya, es que no para de haber días internacionales. Animo a las personas que nos están escuchando, a nuestras radioyentes y a nuestros radioyentes que busquen en internet, que no es que haya un día, que todos los días celebramos muchas cosas y cosas muy variopintas, como el día del chocolate, el día de la sonrisa. Ayer fue el día internacional de la pizza, por ejemplo. Pero que seamos frívolos, entre comillas, por celebrar esos días, no se le puede restar la importancia que tienen días tan señalados como el que hacemos mañana. Y cuando decimos que es un día, no es un día al azar, fue la Organización de Naciones Unidas quien decide, en una asamblea en la que votaron casi un porcentaje muy elevado a favor, de que el día 11 de febrero se constituyera como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y sus objetivos eran claros: eliminar la brecha de género y el techo de cristal en las investigaciones científicas, el mostrar otros modelos de investigar y de mujeres que mostraran que se puede investigar, y el hacer asequible a las niñas que se pueden estudiar carreras científicas. Y bueno, pues esto es lo más importante. Con esto, desde 2015 hasta hoy, se han ido haciendo diferentes programas, diferentes actividades para cada día más hacer promoción y divulgación científica a cargo de todas estas mujeres investigadoras y científicas. Y bueno, el órgano más importante de investigación en España es el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ellos son, en teoría, los que se encargan de promocionar este 11F. ¿Cuál es la realidad? Pues que hay una página web que se llama 11F.org, que recoge todas las acciones que en España se van a hacer desde el día 1 hasta el día 15 de febrero en relación a esta divulgación científica. Vamos a encontrarnos exposiciones virtuales, exposiciones físicas, mesas de investigación, de reivindicación y mesas divulgativas sobre diferentes investigaciones que están haciendo mujeres científicas para darles la cara y para conocer qué es lo que hacen. Pero cuando vemos los datos del CSIC, de quiénes son las personas que integran esta organización, en un estudio que hicieron, llegaron a la conclusión de que era necesaria crear incluso una comisión de mujeres y ciencias porque los datos eran abrumadores. Y esta comisión se creó en el año 2002 y podemos decir que desde el año 2002 hasta ahora se han conseguido importantes logros. Pero bueno, todavía quedan muchos por hacer. El objetivo que se plantea esta comisión, y es el que nos mueve a desarrollar este 11F, es visibilizar el trabajo de las investigadoras del CSI, incluir la perspectiva de género en las investigaciones, facilitar la carrera de investigación para las jóvenes y eliminar los sesgos en la selección de personal. Fíjate qué objetivos tan importantes. Y hay uno de todos que es el que más me interesa a mí como representante del Centro Municipal de Información a la Mujer y como mujer y como consciente de las dificultades que la variable género se tiene cada vez que se investigan enfermedades en cualquier tipo de investigación. Sea lo que sea. Me remito a todas las que se han hecho con respecto al COVID. Uh-huh. Que la variable género no se ha tenido en cuenta en muchas de ellas y ahí hemos encontrado verdaderas dificultades. Porque hay un dato muy importante que cuando se hacen investigaciones científicas y quizás mañana las compañeras que vienen a nuestra charla, que también la contaremos, nos lo pueden decir, que nosotros somos cíclicas, tenemos variaciones hormonales a lo largo del ciclo y cuando se hace una investigación los parámetros tienen que estar muy bien definidos. Y ese es uno de los grandes inconvenientes. Al menos eso es lo que me trasladan ellas. Bueno, pues con los datos que tenemos en el año 2020 dice que en el CSI hay un 50,4% de hombres investigadores y un 49,6% de mujeres. Pero claro, eso es así un dato general. Cuando lo vamos disgregando poco a poco, nos damos cuenta que la realidad es bien distinta. Y que además pues nos encontramos los sesgos principales que tienen las mujeres. Y te pongo algunos ejemplos que dice en una investigación de ONU Mujeres. Mira, las mujeres suelen recibir las becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos. Y aunque representan el 33,3% de todos los investigadores e investigadoras, solamente el 12% de los miembros de academias científicas nacionales son mujeres. En cuanto a la vanguardia y la investigación artificial, que está tan de moda, solamente una de cada cinco profesionales que trabajan en este campo son mujeres, un 22%. En cuanto a las licenciadas y licenciados en ingeniería, seguimos fallando, solo un 28%. Y en cuanto a las licenciadas en informática y en computación, un 40%. También hay otra característica, que es que las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas. Este mes también se celebra el Día de la Desigualdad Salarial. Cierto, sí, sí, ¿qué día es? ¿Qué día es el...? 22. 22, exacto. Sí, sí. Y también su trabajo... Ya lo hablaremos. Sí. Su trabajo está en las publicaciones científicas, pues su trabajo también está poco representado. Hay otros estudios que dicen que a pesar de que hay muchas publicaciones científicas en las que aparece una mujer, pero las directoras de todas esas investigaciones no llega al 25% son mujeres. Y aunque parezca una cosa que bueno, podríamos decir que no tiene relevancia, o sí la tiene, porque estamos intentando conseguir que se cumplan los objetivos del milenio al 2030, a 2030. Y el objetivo número 5 es fundamental. Y en ese está la desigualdad. Y habría que seguir trabajando. Y también es importante qué le podemos ofrecer en estos días a nuestros niños y a nuestras niñas para que bicheen a través de redes, para que bicheen y que se diviertan con la ciencia. Bueno, pues va a haber charlas online. Va a haber diferentes desarrollos de mesas redondas, de divulgación científica específica, como puede seguramente Clara estará corriendo por un sitio y por otro, Clara Grima, nuestra compañera, y otras muchas. Ayer tuve la oportunidad de escuchar una que se ha hecho sobre una investigación científica en enfermería, y me pasaron el enlace para que la viéramos. Muy interesante cómo la enfermería se relaciona con la investigación, los datos y los resultados que se dan. De son hecho, mujeres científicas las que lo están haciendo. El día de las enfermeras también es el día de las científicas o algo así. Me contó Clara Grima que también se utilizaba una cosa con la otra porque había nacido prácticamente a la vez. También es el día de la fibromialgia y la fatiga crónica, el 12 de mayo. El mismo día, 12 de mayo, exacto. Y bueno, ¿pero qué páginas web animo yo a la ciudadanía que biché en estos días? Pues mira, hay páginas web de astrónomas, hay páginas web de oceanográficas, hay oceanógrafas, bueno, sí, oceanógrafas. Bueno, no sé dónde poner el acento, pero bueno, el oceanográfico es el estudio y la persona que lo hace es el oceanógrafas. Tengo otra más que me ha parecido súper interesante, que os la traigo por aquí. Llevo un día de terminologías que ya no sé dónde poner el acento de las cosas. No pasa nada. De todas maneras, Ana, mañana, para conmemorar este día, hay una actividad en el Teatro Municipal, ¿no? Creo que es para el alumnado de cuarto de la ESO, del IES Antonio Álvarez López de Gelves, junto a dos investigadoras del CSIC. ¡Ay, que se nos va el tiempo! Sí. Me creo que siga teniendo mi media hora. Pues sí, mira. Hoy estamos como estamos. La verdad es que nosotras tenemos la suerte de contar con Cristina Pichardo Guerrero, que cada vez que ella le surge cualquier idea se pone en contacto con nosotras, y nosotras pues encantadas de que ella participe. Y me hizo la propuesta a través de Pablo Cordero de hacer una actividad con los niños y las niñas de secundaria. Y a nosotras nos pareció muy interesante. Entonces viene ella y viene otra compañera, que es Sandra, y las dos nos vienen a hablar de su papel como investigadoras y como gerentes y gestoras de investigación. Y va a ser una mesa redonda, y por las condiciones COVID la tenemos que hacer en el Teatro Municipal. Y bueno, van a estar allí con el alumnado de cuarto de secundaria. Y van a contarnos su experiencia vital, todas sus dificultades a lo largo de todos estos años para la promoción y para la investigación. Y esperamos que nuestros niños y nuestras niñas tengan esa apertura de mente para ver que cualquier carrera, cualquier estudio requiere un esfuerzo. Y lo único que, como bien diría Clara, es aprenderlo bien, que te entusiasme y que te llegue. Porque yo estoy segura que si a mí Clara me hubiera dado matemáticas... Ah, bueno. Yo las hubiera aprobado, que no era muy de aprobar matemáticas. Yo también. Yo creo que también. Creo que también la... siempre lo digo, ¿no? De los lados positivos de la pandemia. La pandemia también nos ha hecho poner en lugar la importancia de ser investigador, ser científico o científica. Dedicarnos a algo que pueda ayudar a los demás o a descubrir cosas, ¿no? Y se ha hecho atractivo, ¿no? Antes era como el científico o la científica era el rarito o rarita en la clase. Sin embargo, ahora es como más llamativo, ¿no? Más atrayente, ¿no? La verdad es que tienen un prestigio, una relevancia social que antes no tenían. Y eso es muy importante. Y eso solo se lo podemos agradecer a su trabajo, a su esfuerzo, a su dedicación y a las ganas de querer ayudar a la humanidad. No hay más. Oye, que nos quedamos sin tiempo ya, ¿eh? Sí. Pasa esto volando. Sí. De verdad, ha sido un día intenso, no me he dado cuenta. O sea, ¿se os escuchaba? Todo con mucha intensidad y con mucha emoción. Al menos la parte que yo he escuchado de Manuel Ángel, ¿no? La anterior. Con la ciberseguridad. La ¿no? ciberseguridad. Con los invitados. Es con los invitados y con este chico que se ha ido antes que yo, sobre el que no tenía ni idea de que había un Día Internacional del 112. Bueno, habrá que poner en valor todas esas personas que trabajan en ese 112. Cierto, bueno, quien lo quiera volver a escuchar el programa porque se haya perdido algo, enseguida están los podcasts en nuestra web, entre www.radiogelves.com. Y así, sí, eso que nos corrijan y nos digan cómo se dice. Oceanográficas, oceanógrafas. Pero sí es cierto que la primera parte con lo de ciberseguridad han dado los invitados unas claves súper importantes